La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, regresando pues de unos compromisos laborales que tuvimos la semana pasada y pues no habíamos salido con ustedes al aire, pero celebrando hoy el reconocimiento que se le hace al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur con el Premio Nacional de Periodismo Mención Radio 2016. A partir de hoy, pues esos aplausos suenan para todo el equipo de la Radio del Sur y del Tren de la Tarde, Samuel Romero, Nelsy González, que están allí todos los días trabajando como hormiguitas y que hoy van a compartir con ustedes su experiencia dentro del Tren de la Tarde. Mil gracias a todos los que nos apoyan y sintonizan día a día pues por este gran logro que hemos obtenido en la Radio del Sur, así como también nuestros compañeros José Gregorio Padrón y Jessica Dos Santos, quienes obtuvieron menciones especiales por El Mundo en 30 minutos en dos programas especiales de investigación. José Gregorio Padrón por el programa en relación a La Polar, los 75 años mintiéndole al pueblo, y Jessica Dos Santos sobre pues la guerra económica, un viejo guión para derrocar gobiernos. 2:14 minutos, hoy como siempre los vamos a acompañar Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero, Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelsy González, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur Desire Santos Amaral. Como siempre iniciamos con el dato noticioso y luego viajamos hasta la estación Venezuela. Vamos a estar conversando con quienes hacen parte de este programa por el logro que hemos obtenido en este 2016 con ese Premio Nacional de Periodismo en Venezuela. También vamos a irnos directamente a revisar el drama de los refugiados en el mundo. Hoy es 20 de junio, Día Mundial del Refugiado. Estaremos revisando la situación y lo que hay detrás de este arbitrario trato que se le da a quienes por alguna situación en particular tienen que salir de sus países. ¿Motivados por qué? ¿Qué hay detrás del traslado de estas personas? Eso es lo que nosotros vamos a estar viendo hoy en el tren, escuchando hoy en el Tren de la Tarde. Luego viajamos a hacer el análisis en México, la situación actual con los maestros. 8 muertos ha dejado la represión brutal del gobierno mexicano en contra de unos maestros que lo que simplemente han hecho es exigir sus reivindicaciones laborales y además también ir en rechazo a las reformas que se hacen desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y luego cerramos en Bolivia. La demanda ante la Haya por el Silala. Los agentes de Chile y Bolivia van a definir el cronograma ante la Corte Interamericana, la Corte Internacional, perdón, de Justicia en la Haya. 2:15 minutos, 0414-182-8973. Ese es nuestro teléfono para la mensajería de texto. Y también se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. A esta hora estamos listos para irnos al dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:16 minutos, nos vamos directamente para hablar de Pakistán y Afganistán. Ellos buscan una solución al diferendo fronterizo. José Antonio Ejido se encuentra con nosotros ya en línea. José Antonio, bienvenido. Pues háblanos de esta solución que se está buscando. ¿Qué puntos se plantea entre Afganistán y Pakistán? Mira, lo primero, una gran felicitación al equipo del Tren de la Tarde, porque me consta casi diariamente que no ha sido un reconocimiento regalado, sino bien trabajado, con mucha constancia, mucha planificación por parte de la productora Nelsy, por parte tuya, Alejandro, del compañero que está en el control. Vaya también mi agradecimiento y mi reconocimiento, ¿no? Yo creo que muchos oyentes están muy contentos con ese premio que os han dado, ¿no? Muy merecido, insisto. Mil gracias, José Antonio, de verdad, por esas palabras. Y bueno, con gusto nosotros siempre trabajando y tratando de que ustedes, que son parte también de este tren, celebren con nosotros este gran premio. Sí, realmente los medios de comunicación son cada día más importantes en la sociedad, y ofrecer un análisis lo más contrastado y objetivo, yo creo que es una herramienta que le viene bien a la sociedad. Pero ya entrando en lo que tú planteabas, yo quisiera decir en el terreno del contexto, ¿no? Muchas veces el carácter noticioso inmediato no deja tiempo para ubicar, aunque sea de manera muy rápida, casi telegráfica, que detrás de cada noticia puntual hay que situar el contexto general, ¿no? Y el contexto general es que esa frontera entre Afganistán y Pakistán, Pakistán es un país nuclear musulmán muy poblado, Afganistán es un país formado por diversas etnias y tribus, prácticamente destruido, invadido por las fuerzas de la OTAN, sumamente inestable. Bueno, pues esa frontera entre estos dos estados es desde hace muchos años un gran problema de seguridad, un foco grande de terrorismo, de inestabilidad, de agresiones de los estadounidenses que mediante drones y aviación menudean, ¿no? Hacen frecuentes los ataques aéreos que a veces afectan a ceremonias civiles. Una situación realmente muy compleja que tiene un origen muy preciso. No siempre ha sido así, aunque históricamente esa era la frontera entre el viejo Imperio Británico, que ocupaba lo que hoy es la India y Pakistán, y el Reino de Afganistán, que siempre trató de mantenerse independiente frente a las apetencias británicas. Pero esto es el siglo XIX, más o menos comienzos del siglo XX, hubo una situación de una cierta estabilidad en esa frontera hasta que ocurrió un suceso, ¿no? Y el suceso es el triunfo de una revolución progresista en Afganistán y los intentos del servicio secreto norteamericano para desestabilizar esa revolución desde las fronteras de Afganistán. Claro, alguien dirá, otra vez, los de siempre, los agentes, qué manera de... Bueno, pues para que responder a la desconfianza de que nos pueden decir que siempre hablamos de lo mismo, tengo nada más y nada menos que los nombres del primer grupo de agentes especiales de la CIA norteamericana que se instalaron en junio de 1978 en Afganistán, en las fronteras de Afganistán, creando grupos terroristas que sirviesen a lo largo de la década de los 80 para lanzar ataques, entrenar miles de terroristas y crear el precedente de lo que hoy se llama Estado Islámico, que ha pasado por diversas etapas de su organización como hidra terrorista, ¿no? Los dushmanes llamaban en un momento la contrarrevolución musulmana, después Al-Qaeda, los talibanes, hoy el Estado Islámico. Eso tiene su origen en la alianza entre la CIA y la reacción afgana. Y voy a dar efectivamente los nombres que los tengo de un viejo folleto de la agencia de prensa Novosti, que nos sirve para señalar cómo sembrar el terrorismo en esa región ha llevado a una situación actual muy, muy compleja, en la que muere mucha gente, y hay que saludar los esfuerzos que se puedan hacer para estabilizar esa situación. Bien, el jefe del grupo de la CIA era un viejo diplomático o agente especial norteamericano llamado Robert Lessard, que durante 10 años había instruido a los servicios especiales de la dictadura del Shah. Desde 1977 estaba en Pakistán y él se puso al frente de un grupo formado por Louis Robinson, Roger Brooke y Dan David, que fueron creando, sobre todo en la ciudad fronteriza de Peshawar, esos campamentos terroristas que después fueron, en la época del presidente Carter, después la del presidente Reagan, alimentados con mucho dinero saudita, con más entrenamiento de especialistas norteamericanos para desencadenar una guerra que supuso el fin de la República Progresista de Afganistán y el comienzo de una etapa de terrorismo generalizado. Ahí apareció el señor Bin Laden con su famosa Al-Qaeda y todo eso circuló en torno a esa frontera de Afganistán. O sea que permítame no ceñirme, porque tampoco tenemos tanto tiempo y el truco del tren de la tarde ser muy puntual, haber hecho una pequeña mención histórica para eso, saludar esos esfuerzos de estabilizar una región fronteriza desestabilizada desde 1978. Sí, espérate, la que no era, y la tengo aquí. José Antonio, te agradecemos mucho este reporte. José Antonio Gido, analista internacional, conversaba con nosotros a propósito de este inicio de búsqueda de solución entre Afganistán y Pakistán en relación al diferendo fronterizo. Desde Pakistán y Afganistán nos vamos directamente hasta Rusia, porque esa nación, Armenia y Azerbaiyán, buscan la salida al conflicto de Karabaj. Tenemos ya en línea a la corresponsal de Prensa Latina en Rusia, Odalis Buscarón. Odalis, bienvenida. Cuéntanos a propósito de esta búsqueda de salida al conflicto que se está dando entre estas tres naciones. Buenas tardes, Alejandro, y para los oyentes del Tren de la Tarde. Bueno, Rusia hoy se convierte nuevamente en una sede mediadora entre Armenia y Azerbaiyán por el conflicto de Nagorno-Karabaj. Hoy el presidente ruso, Vladimir Putin, conversa con los mandatarios de Armenia, Serj Sargsyan, y de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Realmente, bueno, Rusia desde el año 1992 funge como copresidente del Grupo de Minsk para una solución del conflicto territorial en torno al enclave de Nagorno-Karabaj, que se sitúa entre Armenia y Azerbaiyán. Este conflicto, como bien decíamos, es de vieja data, o sea, estalló en el año 1988 en el periodo soviético, y desde entonces Armenia y Azerbaiyán están enfrentados por el control de este territorio. Rusia desde el año 92 está tratando de buscar una solución política a este conflicto. En 1994, con el auspicio también de Estados Unidos y Francia, que son países copresidentes del Grupo de Minsk, se firmó un amnisticio que significa que Armenia y Azerbaiyán tienen que observar o cumplir con el cese al fuego en la zona de delimitación, o sea, entre la frontera de Armenia y Azerbaiyán, donde se ubica este pequeño territorio que fue región autónoma dentro de Azerbaiyán en la época soviética. Hoy el presidente ruso negociaría o conversaría por separado con cada uno de los presidentes, y posteriormente también en San Petersburgo se reunirían los tres en busca de un compromiso político. Cuando hablamos de un compromiso político, sería dejar atrás todo este nivel de conflictividad y de hostilidades armadas, que como las que tuvieron lugar o las que se reportaron entre el 2 y 5 de abril de este año, que causó muertos entre los militares de ambas partes y una gran preocupación en toda la comunidad regional de la Comunidad de Estados Independientes, porque esta zona se ubica en el Transcaucasia y sabemos que es un territorio de tensiones dormidas, como se habla, que son los llamados conflictos congelados en el espacio postsoviético. Rusia tratará de arrancar un compromiso a Bakú y a Yerevan de cara a la solución política. En el sentido, por ejemplo, Azerbaiyán no renuncia a los territorios que perdió tras la proclamación unilateral de independencia de Nagorno-Karabaj, que está siendo defendido, cuyos intereses son defendidos, disculpen, por Armenia. Y es que siete distritos que antes formaban parte de la antigua República Soviética de Azerbaiyán forman parte desde el año 94, digamos, hasta la fecha, de Nagorno-Karabaj, además de esta región autónoma, como ya repetíamos. Rusia parte de defender una solución negociada, política, por la vía diplomática y no por las armas, que se respete el derecho de cada parte, que se respete también la integridad territorial, pero también haciendo uso del derecho internacional, del respeto del derecho a autodeterminación de los pueblos, con el entendido de que el pueblo, los habitantes de Nagorno-Karabaj deben decidir qué hacer en su futuro de construcción estatal. Como decía, Armenia apoya a este enclave desde el punto de vista social, político y hasta militar. Incluso lo representa en las reuniones del Grupo de Minsk, porque todavía directamente Bakú y Karabaj no negocian directamente. Y bueno, Putin, en calidad de copresidente del Grupo de Minsk, está tratando de buscar un compromiso, primero, de alto al fuego duradero, y segundo, que se respete, como así decíamos, la integridad territorial de Azerbaiyán, pero también un poco colocar los intereses de Nagorno-Karabaj. Y bueno, esta reunión de lo que se derive de este encuentro será importante para el propio proceso, como se decía, tanto la parte de Armenia como la parte de Azerbaiyán, y el territorio implicado significaría un paso de cara a una solución duradera de este conflicto. Y bueno, seguiremos al tanto de los acuerdos, de los compromisos que emanen de este encuentro tripartito con el auspicio de Rusia. Y bueno, como les decía, le prometemos seguimiento a este tema. Reportó hoy para ustedes Odalis Buscarón desde Rusia. Gracias, Odalis. Odalis Buscarón, corresponsal de prensa latina en Rusia. Y de Rusia nos vamos hasta el Líbano a propósito del reciente atentado con bomba en un banco capitalino y de incidentes jamás armados en regiones fronterizas en Siria. Las autoridades libanesas han reiterado que la situación de la seguridad en el país se encuentra totalmente controlada. Decía justamente Michel Paharon en una rueda de prensa para renunciar, que es el ministro de Cultura del Líbano, decía que le gustaba señalar el hecho de que las noticias divulgadas por medios de prensa y redes sociales acerca de las amenazas de seguridad en Beirut y en Acharieff son erróneas, decía justamente él. Además, Faraón presidió el lanzamiento del festival del Lif Hashem, que está previsto para el próximo 25 de junio en el distrito cristiano homónimo de esa capital, y además aprovechó también la presentación para refutar comentarios relativos a posibles atentados terroristas u otros incidentes violentos en esa región. Según explicaba también la autoridad libanesa, en los últimos 5 días estuvo dando seguimiento a la situación de seguridad del país con los jefes de las principales dependencias encargadas de ese asunto, entre ellos el mayor general Abaf Ibrahim, director general de Seguridad General del Estado. También mantuvo pues el estrecho contacto con el ministro de Interior de ese país y también el comandante del Ejército General de esa nación. Además, se sumó a eso el jefe de inteligencia militar. Todos confirmaron la nulidad de tales rumores. En ese sentido, pues han expresado la esperanza de que cambie la imagen que se difunde del Líbano, pues remarcaba la situación de seguridad. Según ellos, pues está mucho mejor que en otros países. Decía, gracias a Dios, la seguridad en el Líbano está bajo control, disfrutaremos de un verano exitoso y tenemos muchas reservaciones a nivel turístico. Eso también lo decía el ministro de Cultura del Líbano, al estimar que durante la temporada se realizarán más de 70 festivales musicales y culturales a lo largo y ancho de esa nación árabe. Mientras tanto, el ministro también invitaba a los residentes de los estados árabes vecinos a visitar el país con motivo de las fiestas populares. Desde el Líbano nos vamos directamente hasta Alemania. Miles de protestas en Alemania y en España a favor de los refugiados. Europa en general está hoy marchando y protestando a favor de los refugiados a propósito del Día Mundial de los Refugiados. Alrededor de 9.000 personas manifestaron durante este domingo que inició el proceso, además de apoyar a los refugiados en Barcelona, en España, para exigir en las fronteras de Europa se abran a los migrantes. Los manifestantes además tuvieron como lema dentro de esta manifestación: abrid las fronteras, los queremos acoger, con el fin de que se cree pues una red de ciudades de asilo para miles de personas que huyen de sus naciones de origen debido a los conflictos agudizados por la intervención europea y también sus aliados como Estados Unidos, por ejemplo. Para continuar la jornada de protestas, diversas organizaciones sociales han convocado concentraciones para hoy, que se desarrollan en distintas ciudades de Europa. Y también en España hay otras ciudades que se están sumando a esta manifestación a propósito del Día Mundial de los Refugiados. Los convocantes rechazan la violación de los derechos humanos de las personas migrantes y también de los refugiados y las políticas excluyentes que ha implementado la Unión Europea, así también como la guerra y los conflictos armados que han obligado a estas personas a huir de su tierra natal. Entre tanto, Berlín, Hamburgo, Múnich, Leipzig y Bochum son ciudades de Alemania que también más de 20.000 personas han manifestado ese rechazo a las políticas de la Unión Europea en relación al tema de los refugiados y el apoyo a estas personas a tener acceso a las ciudades en Europa. Con cadenas humanas, organizaciones sociales, religiosas y defensores de derechos humanos han pedido que por favor se respete los derechos humanos de los refugiados y de quienes por alguna situación impulsada además desde las políticas guerreristas de la Unión Europea y de Estados Unidos han llevado a estas personas a tener que salir de su territorio natal. Nos vamos directamente desde Alemania, nos vamos a ir justamente directo hasta Costa Rica, porque el gobierno de ese país revela cifras oficiales de los refugiados a propósito pues del Día Mundial de los Refugiados. Esto que está ocurriendo en Alemania, pero también en nuestro continente, se están dando cifras. Tenemos ya en línea a Fernando Francia, director general de Cosmovisiones y colaborador de la Radio del Sur en Costa Rica. Fernando, bienvenido. Cuéntanos de estas cifras que está publicando el gobierno costarricense. Buenas tardes y un saludo a toda la audiencia en América Latina. En Costa Rica las cifras oficiales no están muy claras porque vienen en aumento día con día, sobre todo la migración extracontinental, que se llama, que son personas que vienen desde distintos países, una decena de países de África. Este fenómeno se empezó a dar desde hace muchos años, pero tuvo más notoriedad a inicios o mediados de este año, es decir, hace pocas semanas, cuando decenas y centenares de migrantes de distintos países se agolparon en la frontera sur, es decir, en la frontera Costa Rica con Panamá, para exigir el paso, el tránsito por Costa Rica en su camino hacia Estados Unidos y Canadá. Esta exigencia de los migrantes se da porque Costa Rica cerró sus fronteras y especialmente después del episodio que se dio con la migración cubana, como la audiencia recordará, durante, bueno, desde noviembre del año pasado hasta febrero, marzo de este año, la migración cubana pues tuvo 4 o 5 meses varados en Costa Rica, unas 8.000 personas, que algunas salieron de forma irregular y otras salieron en vuelos organizados por la Organización Internacional de Migraciones y el gobierno de Costa Rica y los gobiernos de la región para pasar hacia Estados Unidos. Recuerden que la migración cubana tiene una invitación tácita hacia Estados Unidos en la ley conocida en Cuba como la ley asesina, esta ley desde 1966 que le da estatus de permiso de entrada a Estados Unidos solamente a la población de origen cubano, y que esto pues no sucede lo mismo con la migración extracontinental. Entonces, en estos momentos lo que tenemos en Costa Rica son centenares de personas en campos improvisados en la zona sur, pero también tenemos con que ya muchos de ellos se encuentran en la zona norte, es decir, transitaron por el territorio costarricense sin permisos, pero que ya están en la frontera norte y ahora espera que Nicaragua los deje pasar, cosa que pareciera que no va a ser así, por lo menos durante este tiempo cercano, y de alguna manera pues pasar, si pudieran, de forma irregular, para seguir su camino. Es decir, que estamos en una situación en donde miles de personas van a querer transitar por todos los países de Centroamérica de esta misma forma, y esto genera un problema, por supuesto, para las autoridades de la región. Fernando, te agradecemos muchísimo este reporte. Fernando Francia, desde Costa Rica, conversaba con nosotros a propósito de lo que ha planteado el gobierno costarricense según las cifras oficiales que manejan de los refugiados en ese país. El director general de Cosmovisiones y colaborador de la Radio del Sur, Fernando Francia, estaba con nosotros. Con esto ponemos fin al dato noticioso. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:35 minutos, nos vamos a la pausa. 0414-182-8973 en nuestra mensajería de texto, y arroba el tren de tarde es también el Twitter para comunicarse con nosotros. Nos vamos con música, esto es Magic, Red 3. She's tried on everything, every little thing inside her closet, and she knows it's getting late, knows that I've been waiting and I'm starving. She wants to make a night that we'll remember, and I'm staring at the time, thinking it's alright, put on whatever. But I've been on my best behavior, pacing back and forth, and 10,000 lifetimes later when she walks through the door. I'm

se ganó su reconocimiento por el programa El Mundo en 30 Minutos, La Guerra Económica, un guión para derrocar gobiernos. Pues hoy nos acompaña, además de José Gregorio, Nelcy González, que es la productora del Tren. Ustedes nunca la escuchan porque ella siempre está detrás de los micrófonos como una hormiguita pendiente de los teléfonos y de todos esos contactos que hacemos con El Mundo. Y nuestro compañero Samuel Romero, que está también en el máster, que va a conversar con nosotros. Pues bienvenido a todos a este espacio que es la casa de todos nosotros, porque sin duda pasamos más tiempo acá. Vamos a empezar con las mujeres. Sin duda alguna, Nelcy González está acá, productora del Tren de la Tarde, productora de la Radio del Sur. Nelcy, una gran sorpresa el jueves habernos escuchado nuestro nombre en esa lista de ganadores. Así es, Alejandro, muchísimas gracias por invitarme a este lado de la cabina, que no es el habitual. Sí, de verdad que sí, ha sido una grata sorpresa para nosotros, la gran familia del Tren de la Tarde, este trío dinámico que hace posible que nuestros usuarios nos escuchen de 2 a 4 de la tarde. Y bueno, gratamente sorprendidos, como te comentaba, una amplia lista de colaboradores que todos los días nos atienden al teléfono con el mayor del cariño posible, esos compañeros de Prensa Latina, José Antonio, que lo escuchábamos hace un rato, un gran abrazo para cada uno de ellos, Maciel desde Francia, y bueno, cada uno de ellos que se desvela, que busca informaciones de aquellas noticias que pretenden ser ocultas o no tiene la intención de figurar en las grandes noticias por la canalla mediática. No, allí está el Tren de la Tarde para llevarle a sus usuarios la noticia oportuna. Sí, además lo interesante de esto es que ustedes no saben todo lo que tiene que hacer Nelcy para lograr además comunicarse y contactarse con cada una de esas personas que están en el mundo. Bien, como lo decía ella, muchos que de pronto nos hablan a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche en sus países y están allí después dispuestos y despiertos para hacerlo. Nelcy, cuéntale a la gente más o menos, brevemente, ¿cómo es ese día desde que tú llegas acá a montar? Porque ustedes no se imaginan el trabajo que tiene Nelcy en el montaje de ese guión. Que bueno, inclusive a veces les cuesta el almuerzo, no comer sentada tranquila, a veces estamos trabajando y almorzando en el mismo momento, corriendo, porque pues estamos en una hora muy cercana al almuerzo. Sí, bueno, la rutina productiva del Tren de la Tarde es bastante ardua. A veces los reportes, bueno, por una u otra razón no cae, hay que hacer maromas en producción, pero siempre se logra el objetivo, que es que nuestros usuarios escuchen de mano de aquellos corresponsales, de la voz de los corresponsales en esos países, la información más oportuna y veraz. Yo creo que es necesario recalcar insistentemente a esos compañeros que de verdad no nos dejan morir, así, sencillo. Claro, se los digo. O sea, es un cariño inmenso que también le tienen a Venezuela como bandera o baluarte de la revolución bolivariana. Eso también es importante destacarlo. Cuando uno dice Venezuela, uno siente que la voz o el timbre de voz a la persona le cambia. Claro, por supuesto, los vamos a atender con el mayor de los gustos. Y yo creo que eso está muy vinculado también con el trabajo que ha venido realizando Venezuela a lo largo del mundo. Sí, lo que dice Nelcy es muy cierto. Sin duda esos colaboradores son, sin ellos el Tren no fuese lo que nosotros podemos lograr hoy tener como Tren, sin nuestros compañeros de la radio que se prestan sus voces para grabar cada una de las secciones y cada recorrido que hacemos diario en el Tren de la Tarde. Otro de los compañeros que también forma parte de este equipo es Samuel Romero, que además dice, si no escuchan nunca a Nelcy, a Samuel muy pocas veces ustedes lo escuchan cuando pues está dentro de los controles, pero es el encargado de hacernos viajar sonoramente por todo ese recorrido que hacemos. Es escuchar la locomotora, aquel pito que nos dice que tenemos que ir al corte, es el que sentencia el tiempo del Tren de la Tarde. No te olvides de los cambios de vía. No, no, por supuesto que no. Es el que además nos dice cuándo tenemos que cambiar de vía y a dónde vamos. Es nuestro compañero Samuel Romero, que está del lado de los controles hoy también, nos acompaña desde su espacio habitual de trabajo. Samuel, pues un premio, un gran logro también, porque Samuel es la voz y el productor junto con Nelcy de la vía tecnológica en el Tren de la Tarde. Así es. Un saludo a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, compañero Alejandro Silva, Nelcy y José Gregorio Padrón. Y a los compañeros también, quiero felicitar a Jessica, a Vanessa, a Ever Castellanos también, que ellos hicieron parte han hecho pues un buen trabajo con los micros, con los microprogramas, pues que también recibieron sus menciones. Y bueno, un saludo y felicitaciones a todos ellos. Bueno, la parte mía acá, creo que los usuarios la pueden escuchar, ¿verdad? Bueno, así como la de todos, por supuesto, los que están en los micrófonos, pero mi parte es encargarme pues de hacer de, por ejemplo, los audios, los sonidos, ¿verdad? Con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucha pasión, igualmente las llamadas, de manera que salgan lo más nítida posible para que ustedes, pues, que nos escuchan y nos sintonizan todos los días, no solo aquí en Venezuela, y en todo el mundo, puedan apreciarlo con la mejor calidad posible, pues, valga la redundancia, Alejandro. Samuel es parte fundamental de este equipo, es decir, aquí cada pieza que trabaja en el Tren de la Tarde y en cualquiera de los espacios de los programas de la Radio del Sur es una pieza fundamental, es un engranaje como el cuerpo humano. No hubiese funcionamiento si no tuviésemos cerebro, si no tuviésemos extremidades, si no tuviéramos una columna, y nosotros un equipo que conforma cada uno de esos espacios. Si no hubiese productor, no tuviéramos contenido. Si no hubiese técnico, no tuviéramos espacios para todos los efectos técnicos que tenemos. Si no hubiese un conductor, no, los contenidos no se pudieran llevar de una manera. Así que cada uno de nosotros sin duda forma parte de un equipo. A veces se olvida, en ocasiones, cuando se ganan este tipo de premios o reconocimientos, todas las personas que están involucradas dentro de un espacio determinado. Y por eso para nosotros fue sumamente importante que el equipo del Tren de la Tarde, como parte de los equipos de la Radio del Sur, ganara esto como un equipo, como un engranaje. Por eso hoy celebramos los tres este gran triunfo que hemos logrado después de tantos años de constancia y de trabajo. Así es, Alejandro, quería agregar un poquito más lo que tú estás diciendo. Yo he trabajado en otras emisoras, ¿verdad? En otras emisoras, no los voy a nombrar, pero generalmente es lo que tú dices, cuando se gana un premio, aunque lo, o sea, el trabajo haya sido realizado por 10 o más personas, siempre o recibe una sola persona el premio, es nombrada, es mencionada en las promociones, pero acá no, pues, aquí en la Radio del Sur somos un equipo, productor, locutor, ¿verdad? O conductor en los micrófonos y el operador, en este caso, que soy yo, o si igual estuviera otro compañero, y que los tres, pues, somos mencionados, galardonados, y, bueno, muy feliz, muy contento, de verdad. No tengo palabras, Alejandro. No, sin duda, ni nosotros. Muy contento, muy contento. Nosotros estamos... Muchos años de trayectoria en la radio, ¿verdad? Yo tengo aproximadamente 25, 26 años. Comencé de los 15 años. Y, bueno, puedo morir en paz después de este logro. Todavía te quedan muchos años, Samuel. No vengas tú todavía que te vas a estar muriendo. Pero otros de los compañeros que también estuvieron galardonados el pasado jueves fue nuestro compañero José Gregorio Padrón, junto con nuestra compañera Jessica Dos Santos, que no está acá, pero que también le enviamos una felicitación. José Gregorio forma parte del equipo de producción, pero hizo su trabajo en un espacio que hemos denominado en la Radio del Sur El Mundo en 30 Minutos. Un programa de reportajes de investigación que profundiza sobre temáticas mundiales. José Gregorio le tocó la ardua labor de hacer el recorrido investigativo de los 75 años de Polar, cómo engañan y con el trasfondo que hay detrás de esa faceta que ellos muestran al pueblo entero. José Gregorio, bienvenido y felicitaciones. Hola, también. Gracias, Alejandro. Bueno, fue una, como decía Nelcy, una grata sorpresa, este reconocimiento. Uno cuando realiza un trabajo desde el departamento de producción, no lo hace pensando en que va a ganar un premio o lo hace pensando en recibir un premio, sino justamente en que su trabajo sea bueno y cumpla con los requerimientos requeridos por la radio. Fue una sorpresa, yo no esperaba ganar este premio. En realidad, cuando no me nombran en la grabación que estábamos escuchando ese día, bueno, yo no me lo creía todavía. Incluso algunos compañeros me dijeron, te lo ganaste, te nombraron. Y yo, ¿en serio? ¿Pero en qué? ¿Qué premio es ese? ¿Qué cosa es esa? Y lo cierto es que, bueno, sí, creo que este premio es un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación de los productores y un reconocimiento a la Radio del Sur como una radio que además produce contenido para destapar esos entuertos que de alguna u otra forma... los medios de comunicación privados han querido sembrar en la conciencia del venezolano. Sí, algo me preguntaban justamente durante el fin de semana, ¿y por qué la Radio del Sur? Les dije, bueno, mire, la Radio del Sur muestra lo que nadie quiere mostrar. Yo les decía, les ponía el ejemplo, sí, Orlando tuvo una masacre, ¿no? 75 años mintiendo. Eso es José Gregorio Pedro. Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, 13 de mayo del año 2013. es parte del trabajo de José Gregorio Padrón. Seguramente lo vamos a estar escuchando pronto nuevamente en el dial de la Radio del Sur. Pero les decía que yo le ponía el ejemplo a los compañeros el fin de semana y les decía, en Orlando hubo una masacre. Un hombre asesinó a un grupo de personas dentro de un bar de homosexuales. Pero el tratamiento que dan cadenas, por ejemplo, como CNN, es simplemente la explotación del sentimiento, el amarillismo de los pobrecitos, los amigos, todo el mundo que murió. ¿Pero qué hay detrás de este hombre? Eso es lo que busca la Radio del Sur. Mostrar qué hay detrás, el tema del control de armas, qué hay detrás con la discriminación, el racismo fomentado por gobernantes, todo el proceso que se lleva hacia en contra de los latinos, de los afroamericanos, de todas esas personas que hacen vida en ese país, que por alguna u otra razón tuvieron que emigrar y que pues hoy son discriminados dentro del país donde hacen vida y que además fortalecen el aparato económico. Y eso de una u otra forma lo que hacen tanto productores, periodistas, conductores, todo el que hace vida dentro de la Radio del Sur busca ese trasfondo. ¿Qué hacemos? Nelson, quiero finalizar el espacio con Nelson, Samuel y José Gregorio hablando pues del futuro. Estamos ahora más comprometidos que nunca a seguir trabajando para acompañar a la gente. Creo que nos pusieron un gran premio, un reconocimiento, pero como un peso encima muy grande, sí. Porque el compromiso era más grande. Diste en el clavo, Alejandro, justamente estaba pensando en eso. Y sí, yo creo que cada persona que trabaja en la Radio del Sur ha adquirido un compromiso con nuestros usuarios y todos aquellos que nos escuchan desde Venezuela hasta cualquier rincón que es capaz de llegar la radio. Considero que es necesario que nosotros afiancemos los canales de comunicación con nuestra audiencia y también nos gustaría recibir ese feedback. Es necesario que nos nutran de esos temas que les interesa escuchar para de repente un especial como el que ha llevado a cabo José Gregorio en su formato 30 minutos o quizás algún tema breve que les gustaría tratar. Me gustaría como productora recibir ese feedback. Alejandro, estoy segura que le pasa lo mismo. Que sí. Y bueno, Samuel también, mira, vamos a ver cómo afinamos para ver qué tal nos está quedando la vía tecnológica. Eso sí es necesario. Bueno, con respecto a nuestras secciones, también nos interesa saber si es de su agrado, si hay algunas cosas que corregir. Yo creo que eso también es necesario. A pesar de que hay un premio de por medio, siempre se puede afinar y ser mejores cada día. Yo creo que hacia allá nos dirigimos en este tren. Samuel, el compromiso que de ahora en adelante que queda. Es mayor, Alejandro, Nelson. Es mayor, pero estoy seguro que vamos a cumplir. Creo que tenemos esa pasión y eso es la chispa, pues, que enciende la maquinaria de este tren. Compromiso con todos los usuarios, con todos los venezolanos, latinoamericanos, europeos, así es, asiáticos, africanos, porque, bueno, esto es la Radio del Sur, que precisamente quiere escuchar los latidos de la patria grande, Alejandro. Sí. José Gregorio. Sí, yo creo que el compromiso común es seguir trabajando, esforzarnos en cada día ser mejores profesionales y generar contenidos que ayuden a Venezuela en la situación en la que estamos. Y creo que eso, seguir trabajando, esforzándonos, ser cada día mejores profesionales y sí, eso, trabajar es lo que hacemos en la Radio del Sur. Felicitar además también, como repetía, a nuestra compañera Jessica Dos Santos por la mención especial dentro del Premio Nacional de Periodismo y a nuestras compañeras Vanessa Gutiérrez y Victoria Torres Brito, quien también se alzaron con el Premio Nacional de Periodismo Aníbal Nasoa en dos menciones diferentes, Periodismo Internacional y también Periodismo Cultural. 3:01, les agradezco haber compartido desde este espacio de la cabina conmigo en el Tren de la Tarde y con todos nuestros usuarios comprometidos con seguir trabajando para llevarles a ustedes la mejor información y hacer recorrido por todas las noticias que el mundo quiere ocultar desde la canalla mediática. 3:01, vamos a la pausa, identificamos y al regreso tenemos más del Tren de la Tarde. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:02. Radio del Sur, diciendo la verdad, diciendo la verdad. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. ¡Viva Radio del Sur! La Radio del Sur les invita a escuchar, todos los sábados a las 12 del mediodía, Actores Económicos. Actores Económicos. La relación entre la economía y las distintas disciplinas del quehacer humano. El análisis del acontecer económico nacional e internacional. Actores Económicos, la economía de hoy para usted, con Rafael Febles. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. Freddy Bernal, jefe del Centro de Control y Mando del Estado Mayor para los CLAP. El principal o uno de los autores principales de la coordinación y dirección en vivo. Cuando digo dirección en vivo no es un supuesto, no, están los videos donde este individuo estaba al frente de los grupos que estaban, iban con cizalla, con patecabra, listos. Ellos abrían el negocio y llamaban a saquear. Se movían para otro lugar, abrían un camión y llamaban a saquear. Y así iban dando vueltas por diversas partes de la ciudad. O sea que no es una, es una acción articulada, dirigida. Este individuo, este ciudadano, de nombre José Luis Marcano, de 49 años de edad, fue detenido por la, el CONA esta madrugada con unas porciones de cocaína y un revólver. Ya está a la orden de la Fiscalía General de la República. Así de simple. Un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo. Para difundir verdades más allá de nuestra frontera y pulsar los latidos geopolíticos internacionales. Un programa producido y conducido por Jana Ro, con diálogos abiertos con José Alberto Vivas. Todos los lunes a las 11 de la mañana por la Radio del Sur. Junio Combatiente. Cápsulas de nuestra historia. De nuestra historia. 20 de junio de 1820, muere en Argentina Manuel Belgrano. Reconocido y respetado abogado, político, periodista e independentista argentino, Belgrano fue influenciado por la Revolución Francesa, de la que tomó los ideales liberales. Entre 1794 y 1810, ocupó el cargo de secretario del Consulado de Buenos Aires, abogando por la libertad del comercio, la creación de las escuelas comerciales y de náutica y el desarrollo de la agricultura. Fue fundador de la Sociedad Patriótica Literaria y Económica, colaboró en el Semanario de Agricultura y libró una batalla comunicacional desde el periódico Correo de Comercio. Con sus ideas libertarias, acompañó la insurrección de 1810 contra las fuerzas invasoras españolas y francesas. Su ardua labor frente a las tropas australes le valieron el título de general al mando del ejército del Paraguay en 1811. Estaba contento porque sabía que aquí había mucho por hacer, pero ahora las provincias me demuestran que no hay salida. Lo conozco, Manuel. Lo que lo enferman son sus miedos. ¿Miedos? ¿Miedo de qué? De que nos matemos entre hermanos. No. Eso puede provocar indignación, rabia, pena, pero no miedo. Celebrando con gloria eterna el fuego sagrado de tu corazón. Manuel Belgrano fue el creador de la primera bandera nacional enarbolada en las barrancas rosarinas del Paraná en 1812 con los colores celeste y blanco que hoy conocemos. Al frente del ejército del norte venció en las batallas de Tucumán y Salta, que salvaguardaron la independencia argentina al contener la contraofensiva realista. Fue derrotado en su intento de avanzar hacia el Alto Perú en 1813, lo que devino en la posterior separación entre Argentina y Bolivia. Destituido del mando militar, Manuel Belgrano siguió prestando servicios a la causa argentina en el plano diplomático. En noviembre de 1819 enfermó de hidropesía, por lo que se trasladó de Tucumán a Buenos Aires, donde falleció. Sus restos se conservan en un mausoleo en la Basílica del Rosario de la Capital Federal Argentina. No busco glorias, sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria. Libertad. Libertad. Junio Combatiente. Cápsulas de nuestra historia. De nuestra historia. Avance de noticias. Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa. De inmediato vamos con las informaciones. En línea tenemos a Nancy Flores, periodista de Contralínea desde México, para que nos presente el reporte en relación a esta situación que se está dando. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México vigilará accionar policial contra los maestros, una situación bastante delicada que se vive en la nación azteca. Muchísimas gracias, Nancy, por estar con nosotros. Adelante. Gracias, buenas tardes. Pues en efecto, lo que sucede es que el día de ayer empezó un conflicto ya de represión total a las movilizaciones que estaban ocurriendo en Oaxaca. Hay que recordar que los maestros ya tenían bloqueadas prácticamente todas las carreteras federales que atraviesan la entidad federativa que se encuentra en el sureste mexicano. Y bueno, lo que sucedió es que llegó la Policía Federal. Se habla incluso de que atacaron con armas de fuego a los manifestantes, a quienes estaban bloqueando diversas carreteras, sobre todo en la parte de Nochixtlán, es donde se registra la peor represión. Ya hay reporte de 7 civiles lamentablemente fallecidos por impactos justamente de armas de fuego. Y bueno, ahorita lo que está haciendo básicamente el gobierno es un poco desestimar esta situación. Primero, lo que intentaron incluso el día de ayer fue decir que no había esta respuesta con armas de fuego por parte de los policías federales y los policías estatales. Sin embargo, bueno, con todas las evidencias que hay, videos, fotografías, incluso de agentes internacionales que han estado en la zona del conflicto, pues ya fue bastante difícil para el gobierno seguir argumentando esto, y ahora lo que están diciendo es que van a investigar. El asunto es que es una represión total lo que se está viviendo, sobre todo en Oaxaca, pero en general, en términos generales, digamos, en lo que ha vivido el movimiento magisterial a partir de su lucha en contra de la reforma educativa, ha sido justamente este tipo de acciones represivas, ¿no? Es lamentable lo que está pasando en esta entidad del país, sobre todo porque esto no ha concluido. No se ha llamado por parte de la Secretaría de Gobernación a una mesa de diálogo, y lo que está pasando con autoridades, sobre todo de Educación Pública y del propio Comisionado de Seguridad Pública, e incluso de la Secretaría de Gobernación, es que están en silencio ahorita. No ha habido un posicionamiento ya real y una voz que llame al diálogo y que busque desmovilizar a esta protesta social por la vía pacífica, no por la vía de la represión. Entonces estamos hablando de que hay decenas de heridos, aún no se sabe el número exacto de las personas que están heridas, muchas de ellas por armas de fuego, otras por golpes, contusiones provocadas por los propios policías, y bueno, de parte del gobierno se reporta también 7 policías federales heridos. Estaban tratando de argumentar incluso que las armas eran de parte de la sociedad. Esto ha quedado ya totalmente desmentido. Y bueno, básicamente es una situación delicadísima. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación están llamando a movilizarse ya en la Ciudad de México. Están enviando ya gente de propio Oaxaca en estas movilizaciones hormiga, que se les llama, que es básicamente pequeños grupos de maestros trasladándose hacia la capital del país para que no sean detenidos los camiones, como ya había ocurrido en días pasados con profesores de Chiapas que habían venido para la movilización de justamente ayer domingo. Y bueno, de otros estados también están movilizándose para la Ciudad de México. Entonces esperan días bastante críticos en términos de movilización social, de protesta, y sobre todo pues de reacciones muy violentas por parte del gobierno, tanto los gobiernos estatales que enfrentan esta conflictividad, como por supuesto el gobierno federal, que está actuando de manera ilegal, totalmente ilegal lo que está haciendo al enfrentar o más bien reprimir con armas de fuego a movilizaciones que no traen armas, o sea, que acaso traerán cuetones, pero eso es absolutamente incomparable con lo que está, con la reacción que está teniendo el gobierno federal. Nancy, muchísimas gracias por este reporte que nos presentas a esta hora de la tarde en la Radio del Sur. Nancy Flores, periodista de Contralínea, con nosotros. Por ahora finalizamos este avance de noticias y, como siempre, les invitamos para que sigan con más de nuestra programación. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Ni pa ni pa ni pa ni pa. 16 minutos, 0414-182-8973, el teléfono de la mensajería de texto y nuestro Twitter, arroba el tren de tarde. Por ahí pueden comunicarse con nosotros. Eso que escuchábamos era Taliane, Wolof Abdemme, música de Burkina Faso. Estábamos escuchando hoy en el tren de la tarde. Son las 3:16 minutos y antes de irme a nuestra próxima entrevista, que ya se encuentra con nosotros Ferran Nieto, quiero leerles un mensaje que nos acaba de llegar. Edgar de Caracas nos dice: Almagro, él le dice al mugre, ¿por qué no te pronuncias por lo que pasa en México, en Oaxaca y el asesinato de un periodista, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Argentina, Chile, Perú, etcétera, dice? Vaya, hay que ver que la derecha capitalista le queda grande la democracia de los derechos humanos. Justamente, ¿por qué no hay pronunciamiento en relación a toda la violación de derechos humanos en otros países y atacar directamente Venezuela? Eso tiene sus fines políticos. 3:16 minutos, listos para irnos a la segunda estación del tren de la tarde. Nos vamos directamente para hablar del tema de los refugiados, no solamente en Europa, sino en todas las partes del mundo. La Organización de Naciones Unidas ha dicho que va en aumento este drama de los refugiados, 65 millones de personas para el año 2015. Ferran Nieto, presidente del Comité Antiimperialista, se encuentra con nosotros. Ferran, bienvenido. Hola, buenas tardes. Ferran, pues, más que hablar del drama, que ya lo hemos tocado muchas veces, sería interesante revisar qué hay detrás de toda esta gente que por alguna u otra razón tiene que emigrar de su país. No solamente el tema de la guerra, impulsada además por sectores de la Unión Europea, Estados Unidos, sino también las mafias que se desatan en relación al tema de los refugiados. Sí, mire, a ver, es una situación que es muy compleja y que es polifacética, ¿no? Detrás de un refugiado siempre hay un drama. Pero yo creo que hay un común denominador, ¿no? Detrás de un refugiado económico que huye de un país devastado por la pobreza, detrás de un refugiado de la guerra, que huye de un país, de su país, devastado por la guerra, y hasta detrás de los refugiados que huyen por el cambio climático, que cada vez son más, por las inundaciones y las largas sequías. El común denominador es el capitalismo, ¿no? Y eso, si no lo tenemos claro, nos cuesta entender en su globalidad este fenómeno. Y en Europa ahora se está haciendo un discurso absolutamente maniqueo y falso en torno a la cuestión de los refugiados. Ferran, además de eso, me gustaría mucho revisar, sobre todo de todos esos dramas que viven los refugiados, el tema de las mafias y los intereses económicos. ¿A quién o de dónde, y haciendo un análisis de eso, le interesa que hayan refugiados en el mundo? Porque evidentemente pareciera que hay un interés real por aumentar la cifra de refugiados y desatar pues esa gran migración que se ha dado en muchos de los países. Sí, mire, aquí hay dos fenómenos. Por ejemplo, por un lado, los países receptores de estos refugiados, ya sean económicos o sean de guerra, son utilizados como mano de obra muy barata, por no decir semiesclava, y en Turquía estamos viendo cómo se está esclavizando a refugiados sirios que se les hace trabajar y hasta a niños que se les hace trabajar a cambio de solamente un plato de comida o un techo donde refugiarse, y también como medida política de presión sobre los países frontera, ¿no? Por ejemplo, Marruecos, que es un país frontera con la Unión Europea por la parte española, es receptor de grandes ayudas, se apuntala a un sistema totalitario a cambio de que haga de centinela de la Unión Europea, ¿no? Nos encontramos, igual pasa en México o pasa en países centroamericanos, ¿no?, que Estados Unidos utiliza el fenómeno de las migraciones y de los refugiados económicos a cambio de ciertas prebendas. Luego está el tema de la mafia en sí, ¿no? Y la mafia en sí, como todas las mafias, como las mafias del narcotráfico, como las mafias del tráfico de armas o del tráfico de blancas, está íntimamente ligado a las mafias en el poder, tanto en los países emisores como en los países receptores. Y los capitales que se mueven finalmente acaban legalizados en los circuitos financieros internacionales. Entonces, detrás de todo esto, pues está el poder, obviamente. Ferran, ahora además, bueno, ya revisamos el tema de la mafia, el tema de los factores multisectoriales, pero pareciera sin duda que hay un doble rasero en las naciones en relación al tema de los refugiados. Defensa de los derechos humanos y logran salir diciendo que ellos pues buscan la defensa de los derechos humanos, pero levantan rejas, muros y violan el derecho humano de quien por la misma culpa de esos imperios tiene que salir de su país natal. ¿Qué crees tú que pueda pasar en esta crisis de refugiados? Y te lo pregunto además como analista, dentro de lo que hemos visto en los últimos años en relación sobre todo al tema de Europa, que es donde en los últimos meses se ha visto más grave la situación de los refugiados, sobre todo no por el paso, que ya es bastante complejo, sino además también por todas las políticas implementadas represivas hacia esas personas. Mire, en Europa se está viendo un repunte de posiciones políticas y de partidos políticos de la extrema derecha. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial y del nazifascismo, con todo lo que originó y el sufrimiento que creó en Europa, estamos viendo cómo se levantan muros de la vergüenza, como, y en España lo veíamos en la frontera de Melilla, cómo se apalea y se descarga toda la brutalidad policial contra personas indefensas. Y este levantamiento de unas fronteras, de unos muros de la vergüenza, lo que está es animando, está haciendo resurgir posiciones ultra reaccionarias amparadas bajo un falso discurso de defender Europa de una falsa, de una supuesta invasión. Ferran, quiero finalizar hablando, pues ya hoy la ONU habla de 65 millones de personas en el 2015 que han tenido que ir al refugio. ¿Crees tú que hay intención en el mundo o políticas claras hacia pues tratar de acabar con la situación de la migración de esta forma como la estamos viendo en los últimos años y además también de poder aceptar hoy, como lo dicen los movimientos sociales en España, abran las fronteras que queremos acogerlos, a los refugiados? Para nada, no hay la más mínima intención. Y pongamos ejemplos claros. Siria. La guerra en Siria se acabaría mañana si las potencias occidentales decidieran terminarla, simplemente desmantelando su engendro, dejando de alimentar su engendro, que es el Daesh y el resto de grupos terroristas que están financiando y creando. Al contrario, ahora hay un pie de fuerza militar de la OTAN en territorio sirio, tanto de Estados Unidos como de Alemania. En el Magreb, en el África subsahariana, las empresas, los monopolios occidentales, fundamentalmente vinculados a la extracción, ya sea de petróleo como de minerales, están saqueando esos países. En Sudán del Sur y en las costas del Cuerno de África se siguen vulnerando los más mínimos de derechos y se siguen vertiendo desechos tóxicos del primer mundo, del llamado primer mundo. Y estas son las causas, la guerra, el hambre, la pobreza, la explotación. Al contrario de remitir, se están acentuando porque el capitalismo necesita, para alimentar su maquinaria, extraer cada vez más recursos, ¿no? Con lo cual, no quiero ser un mal agorero, pero dudo mucho de que este fenómeno cese. Al contrario, seguirá aumentando y seguirá siendo utilizado políticamente. Ferran, te agradezco mucho, como siempre, este contacto con la Radio del Sur. A vosotros, muy amables. Ferran Nieto, el expresidente del Comité Antiimperialista, conversaba con nosotros a propósito del Día Mundial de los Refugiados, el drama de los refugiados en el mundo. La Organización de Naciones Unidas ha calculado para el año 2015 65 millones de personas que están en esta situación de refugio, y además también las políticas neoliberales implementadas por gobiernos como los de Europa para frenar y no permitir el acceso de los refugiados a esos países. Antes de irnos, porque nos vamos a despedir ahora con el micro de nuestro lunes ideológico, nos escriben por acá, para todos además, felicitar a la Radio del Sur por su gran premio, que se lo merecen mucho. 6 años que se dicen fácil, con tanta lucha, esfuerzo, combativo siempre con sus análisis y reflexiones. Y si no fueran existido, si no hubiesen existido estos medios, dice, combativos alternativos como ustedes, quizás el pueblo no tuviera conciencia. Sigan por más. Mil gracias a quien nos escribe, no puso el nombre, pero igual le agradezco habernos felicitado de esta forma por los logros que hemos obtenido este año en la Radio del Sur. Nos vamos con el lunes ideológico que hoy Nelcy González nos trae, el de Tomás Sankara y la Revolución Democrática Popular. Lunes ideológico, un encuentro con las ideas y pensamiento de nuestra América y el mundo. Tomás Sankara y la Revolución Democrática y Popular. Je viens ici enfin mandaté par le Conseil National de la Révolution du Burkina Faso pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour et qui constituent la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle. El capitán Tomás Isidore Noël Sankara fue un líder revolucionario marxista y presidente de Burkina Faso, África, nacido el 21 de diciembre de 1949. Entre los años 1983 y 1987, Sankara encabezó un gobierno que se caracterizó por el carisma y una organización social participativa. Además, se emprendieron importantes iniciativas contra la corrupción, a favor de la educación, la agricultura, la salud y los derechos de la mujer. De acuerdo al portal Casa África, el programa revolucionario ideado por Sankara se basaba en realizar una revolución democrática y popular, una nueva manera de gestionar los asuntos del Estado. Esta propuesta provocó la oposición de la clase media, al igual que el recelo de Francia por ir en contra de los intereses neocoloniales de África. Del mismo modo, combatió el sistema de castas y los tradicionales privilegios de las élites tribales. Sankara, conocido como el Che Guevara de África, inició su carrera militar a los 19 años y luego de su entrenamiento fue enviado a Madagascar, donde presenció levantamientos populares en 1971 y 1972. Este último año regresó al Alto Volta y 2 años después luchó en una guerra fronteriza entre Alto Volta y Malí. El liderazgo de Sankara inició en la capital de Ouagadougou, donde era conocido como guitarrista, debido a que tocaba en una banda llamada Tutakub Jazz. En 1976 se convirtió en comandante del Centro de Entrenamiento de Comandos en Po. Durante la presidencia del coronel Sayé Cerbo, un grupo de oficiales jóvenes decidieron formar la organización secreta Agrupación de los Oficiales Comunistas, o ROC, por sus siglas en francés. Recordemos que Sankara, inspirado en los ejemplos de la Revolución Cubana y Jerry Rawlings en Ghana, fue nombrado secretario de Estado para la Información durante el gobierno militar de ese entonces. Sin embargo, renunció el 21 de abril de 1982 debido a sus diferencias con el gobierno por la prohibición del derecho a huelga y por desmantelar el sindicato más importante. Luego del golpe del 7 de noviembre de 1982, llegó al poder Jean-Baptiste Ouédraogo. Sankara llegó a ser primer ministro en 1983. No obstante, dimitió el 17 de mayo y estuvo bajo arresto domiciliario. Esta situación ocasionó un levantamiento popular. Un golpe de Estado, organizado por Blaise Compaoré, convirtió a Sankara en presidente el 4 de agosto de 1983, a la edad de 33 años. El golpe de Estado fue apoyado por Libia, que al mismo tiempo estaba presente en la guerra con Francia en Chad. En 1984, Sankara, antiimperialista y panafricanista, en el primer aniversario de su ascenso al poder, renombró el país como Burkina Faso, que significa la tierra de la gente íntegra en Monsi y Dula, las dos lenguas más importantes del país. También dio paso a una nueva bandera y a un nuevo himno nacional. El gobierno de Sankara incluyó un gran número de mujeres. Mejorar la condición de las mujeres fue uno de los logros más importantes de Sankara, convirtiéndose en una política sin precedentes en África Occidental. Su gobierno suprimió la mutilación de los genitales femeninos y condenó la poligamia. Conjuntamente, el gobierno de Burkina Faso también fue el primer gobierno africano en reconocer el SIDA como una gran amenaza para África. Las iniciativas de Sankara contribuyeron a aumentar su popularidad y atrajeron la atención de la prensa internacional hacia la revolución de Burkina Faso. El 15 de octubre de 1987, el líder marxista Thomas Sankara fue asesinado junto a 12 oficiales en un golpe de Estado que se le ha atribuido a su sucesor y otrora amigo Blaise Compaoré, quien encabezaría 27 años de silencio y dictadura. En mayo de 2015, los restos de Thomas Sankara fueron exhumados para esclarecer los motivos de su muerte. Lunes ideológico. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 31 minutos. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. De nuestra América. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Latidos musicales de nuestra América. ¿Recuerdas el frasco de mayonesa de 250 gramos? ¿Sabes por qué no lo consigues? Porque hay empresas que decidieron no producirlo más. Simplificando la producción, la empresa solo ofrece una presentación mediana y otra grande. El resultado, millones de venezolanos pierden su oportunidad de comprar la mayonesa popular. La empresa culpa al gobierno, genera caos y aumenta sus ganancias. Simplificación de la producción. Golpe económico al pueblo. Gobierno bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. Agarraron la clave. Oye, pero ustedes tienen la clave. ¡Claro! En Venezuela los claps son la clave. Luis José Marcano, ministro de Comunicación e Información. Algunos intentan decir que eso solamente beneficia a una parte de quienes allí habitan, los que forman parte del Partido Socialista Unido de Venezuela o que militan a favor de la revolución. Bueno, fuese inviable porque la distribución es casa a casa. Es decir, ¿cómo reaccionaría una familia que ve que a una casa llega y a la otra casa no llega? Bueno, en todas las localidades donde ha llegado el CLAP se hubiesen presentado problemas, y es todo lo contrario. Todos participan. Además se hace uso de elementos científicos para poder proceder. Los días lunes previo a cada jornada de los CLAP hay reuniones regionales. Los días miércoles, normalmente en la mayoría de los casos los días miércoles, hay reuniones en las comunidades seleccionadas para los CLAP. Y en esas reuniones se determina, bueno, cuántas calles hay, cuántas familias se va a atender, cuál es la cantidad de alimentos que se va a distribuir. Y los días sábados, durante el fin de semana, se procede a la distribución directa de los CLAP. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Radio del Sur. ANACO, 91.3 FM. Anzuate. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. No te rindas, por favor, romperás, aunque el frío.

dentro de este organismo que los une y además permite que ellos puedan reivindicar sus derechos. Eso es justamente lo que está ocurriendo en México a esta hora y además durante el fin de semana, que ya es una protesta que se viene dando desde hace mucho tiempo. No es solamente en este momento, sino además también tiene muchos días ya dándose. Listos nosotros entonces para irnos a la última estación del Tren de la Tarde. Y es que desde el año 2013 en México los profesores se mantienen en protesta por la polémica reforma educativa. Nosotros tenemos en línea justamente para hablar de ese tema a José Antonio Altamirano. Él es representante de la sección 22 de justamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca. José Antonio, bienvenido al Tren de la Tarde. Muy buenas tardes. Aquí saludándolos desde lo que llamamos nosotros Ciudad de la Resistencia, Oaxaca de Juárez, en la República Mexicana. José Antonio, muy preocupados desde Venezuela por las noticias que nos llegan. ¿Qué ha ocurrido en estas últimas horas? Hemos visto una muy fuerte represión por parte de las autoridades de seguridad y además también que ha causado hasta la muerte de algunos compañeros profesores. Es correcto lo que estás diciendo. El día de ayer, precisamente las fuerzas represivas a nivel federal y las fuerzas represivas a nivel del estado de Oaxaca irrumpieron en varios lugares donde nosotros teníamos bloqueos y asesinaron a 8 compañeros el día de ayer. Tenemos nosotros a más de 20 compañeros desaparecidos. Tenemos nosotros una centena de compañeros heridos y tenemos también algunos compañeros detenidos. Precisamente estamos aquí en la Ciudad de la Resistencia, Oaxaca de Juárez, después de haber realizado una gran movilización, no solamente magisterial, sino popular, donde miles y miles de estudiantes, obreros, campesinos, amas de casa, llegamos precisamente al Zócalo de la ciudad para continuar con la lucha que tenemos. Quiero expresar que la lucha inicial es por la defensa de la educación pública, es por la defensa de la estabilidad laboral, es en contra de un proyecto que tiene la Secretaría de Educación Pública aquí en México, que ellos llaman evaluación docente, y que no es más que un instrumento policíaco militar para despedir a miles y miles de trabajadores. Es una farsa eso que dicen que es una evaluación docente. Junto a ello, nosotros recuperamos la demanda de la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y de los miles y miles de desaparecidos del país. La libertad inmediata de nuestros presos políticos. De manera muy específica, aquí en Oaxaca tenemos a varios compañeros docentes tras las mazmorras del Estado. Tenemos a varios compañeros que han sido vejados, que han sido golpeados de manera constante. Y esto es lo que nosotros aquí llamamos en México la criminalización de la protesta social y que estamos ya al borde de un Estado neofascista, de un Estado que simple y sencillamente por protestar, te enseña la bayoneta, te enseña el arma y la dispara contra el pueblo. Acabamos de realizar esta movilización, llegamos a Zócalo de la ciudad, está realizando el meeting, pero el meeting ya lleva más de una hora y todavía están llegando los contingentes a apostarse aquí alrededor de Zócalo. ¿Qué significa esto? Que tenemos un desborde popular en apoyo a esta lucha que inició el magisterio y que ahora se convierte en una lucha magisterial popular. José Antonio, pero lo que no logramos entender es por qué el gobierno arremete de esa forma tan violenta en contra de un grupo de docentes que lo que luchan es por reivindicaciones y rechazan una reforma laboral. Escuchábamos unas declaraciones, hace poco, de que además los catalogaban de delincuentes y vándalos a quienes estaban con ustedes en las protestas. Es correcto lo que dice. Lo que sucede es que ya en México ser maestro, ser trabajador de la educación para los gobernantes es ser sinónimo de ser delincuente. Es decir, nuestras propuestas altamente pacíficas, acabamos de dar una muestra de unidad la semana pasada en la Ciudad de México, donde miles y miles de trabajadores de la educación, acompañados por centenas de organizaciones, ahí estuvimos, y simple y sencillamente nos bloquean el paso para llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Nosotros decimos, eso es criminalizar la protesta social, ¿no? Y efectivamente así fue. Nosotros, en una actitud de denunciar ante la opinión pública lo que estaba pasando, te quiero decir que nuestra huelga nacional magisterial inició el 15 de mayo. Ya tenemos más de un mes de huelga nacional magisterial. Y hasta este momento, después de un mes, no han tenido sensibilidad tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales de atender nuestra petición, que es la instalación inmediata de una mesa nacional de negociación, de una mesa donde le vamos a expresar a estos individuos cuál es nuestro planteamiento pedagógico, cuál es la educación que nosotros queremos para los mexicanos y las mexicanas, y se han cerrado las puertas. Hemos recurrido a diferentes formas de lucha, como son las protestas callejeras, como son los bloqueos intermitentes que hacemos en diferentes partes de las carreteras, partes de la ciudad, en algún aeropuerto, en algún puerto, para llamar la atención y que se nos dé la mesa nacional de negociación. No quieren una mesa nacional de negociación, no quieren discutir con nosotros los trabajadores de la educación lo que es precisamente la educación en nuestro país. Entonces, estando precisamente en uno de los cruceros de aquí, de Oaxaca, que es en Nochitlán, con el apoyo de padres de familia, que exigíamos que se nos atienda, llega la policía federal, llega la policía estatal, arremeten contra los compañeros y son vilmente asesinados, ¿no? Por eso nosotros decimos, en cualquier lugar, nosotros denunciamos a el gobierno federal y al gobierno estatal de Oaxaca de los crímenes de lesa humanidad que sucedieron el día de ayer. Y que hace rato yo te hacía un conteo rápido de lo que hay. Faltan todavía que veamos a otros compañeros, y el día de hoy estamos enardecidos, estamos molestos, estamos indignados. La gente se está desbordando en apoyo a sus maestros y exigiendo incluso la renuncia del presidente de la República, la renuncia del gobernador del estado de Oaxaca, por ineptos, porque no resuelven los problemas de los trabajadores de la educación. José Antonio, quiero finalizar preguntándote dos cosas. Uno, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar a los maestros por esta lucha, por las reivindicaciones y en contra de la reforma? Y si ya se ha pronunciado alguna organización de derechos humanos, internacional o nacional, en relación a la violación que ustedes están teniendo de sus derechos, porque pues hemos visto casos cómo se pronuncian en relación a otras acciones en el mundo, pero en cuanto a lo que está ocurriendo en México, que además lo invisibilizan los medios de comunicación, nadie dice nada y nadie alza la voz para defender a los maestros. Es correcto. Hay un equipo que está trabajando, un equipo interdisciplinario nuestro, que junto con los compañeros abogados están precisamente tendiendo puentes con las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional y a nivel internacional. Pero te diré que desde los primeros días de nuestra huelga nacional hemos recibido una gran cantidad de solidaridad internacional, de solidaridad nacional de diferentes organizaciones políticas, sociales, colectivos y todo lo demás. Se están haciendo los pasos necesarios, incluso para llamar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que esté aquí presente con nosotros, a la propia ONU, a la propia OEA, a la propia Cruz Roja Internacional, para que esté aquí presente en los hechos y den testimonio de lo que está sucediendo. ¿Quiénes están iniciando esta represión? Ellos, los fascistas, los terroristas que están incrustados en el gobierno federal y en el gobierno y en el gobierno estatal. Nosotros seguimos diciendo que la lucha de los trabajadores es por la abrogación de la mal llamada reforma educativa, por la defensa de la educación pública, por la defensa de la estabilidad laboral, por la defensa del normalismo, de las normales. Salen los profesores, están los trabajadores de educación, y estos individuos la quieren exterminar, quieren terminar con las escuelas normales, quieren terminar con la esencia de la educación, de la educación pública. Ellos, nosotros estamos totalmente indignados, estamos protestando, estamos molestos ante esta situación, pero agradecemos a ustedes que nos dan la cobertura para estar en los medios internacionales, y con mucho gusto expresamos nuestra voz. Ahora, José Antonio, antes de despedirme, ciertamente ahora sí, ¿no les da miedo a ustedes que haya ocurra con los maestros desaparecidos, que me decías que iban más de 20, una situación parecida a lo de los estudiantes de Ayotzinapa, teniendo ya pues los previos de lo que ha ocurrido con estos jóvenes y cómo se maneja el gobierno en México en la más con la narcopolítica, la parapolítica que se plantea en ese país? Claro, o sea, claro que estamos con esa sensación de que le puedan pasar a nuestros compañeros lo que ocurrió con nuestros jóvenes normalistas. Y, por cierto, nosotros estamos con la idea intensa de que nuestros normalistas están vivos. En algún lugar los tiene el Estado. Por eso el día de hoy se pueden escuchar todavía, a pesar de que el mitin está un poquito lejos, pueden ustedes escuchar las manifestaciones de protesta que estamos haciendo, exigiendo la protección con vida a nuestros compañeros, exigiendo que de manera inmediata los presenten, si están detenidos, que los presenten de manera inmediata. Es un grito nacional, es un grito internacional, que liberen a los compañeros presos del día de ayer, pero no solamente del día de ayer, sino los presos de Oaxaca que han estado integrando, que han estado aprendiendo y que están en las mazmorras del Estado, que ya basta lo que está sucediendo, y exigimos el castigo a los autores materiales e intelectuales de este crimen de lesa humanidad. Y aparte de los ya nombrados, nosotros estamos responsabilizando a la Policía Federal y a la Policía Estatal ya de una manera fundamental. Entonces, aquí estamos prestos a la lucha, y el agradecimiento pleno a ustedes que nos dan esa voz, esa oportunidad de estar denunciando a nivel internacional. Muchísimas gracias a ti, José Antonio, y desde acá toda nuestra solidaridad y apoyo a los maestros en México. Mil gracias por atendernos. Hasta luego, y muchísimas gracias. Cuando gusten, con todo el aprecio, aquí lo vamos a hacer. José Antonio Altamirano es representante de la sección 22 de Oaxaca, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos están justamente ahorita en pleno mitin de protesta, están además luchando por sus derechos, reivindicándose o buscando las reivindicaciones laborales y rechazando la reforma del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y eso los ha llevado a que actualmente hayan 20 desaparecidos, 8 muertos y más de 100 heridos por represión de las fuerzas policiales en esa nación, especialmente en Oaxaca. Esa es la situación en México y nadie se pronuncia. No hay ningún país del mundo que llame a la OEA a pedir la Carta Democrática en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto por la violación de derechos humanos y, como él lo ha dicho, por un crimen de lesa humanidad. 8 maestros muertos el domingo y nadie se pronuncia en el mundo. Antes de despedirnos, nos escribe por acá otra persona al 0414-182-8973 y nos dice: Almagro no se pronuncia por los casos de Honduras y México porque le retirarían los depósitos que le ha hecho el Departamento de Estado en su cuenta. La compañera o el compañero no nos puso el nombre, pero eso es lo que expresa la gente. Así como se está manejando la Organización de Estados Americanos. Crean un plan, impulsado además por México, por su canciller ante la OEA, en contra de Venezuela, por una supuesta crisis, pero se callan cuando sus países, la gente pide no a la reforma, reivindicación de derechos, y los gobiernos que hacen, asesinan a los maestros. 3:52 minutos, nos vamos. Despedimos al Tren de la Tarde por el día de hoy. Mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por apoyarnos, mil gracias por compartir con nosotros este viaje informativo. Estuvimos trabajando para ustedes, Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nancy González, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur, Desire Santos Amaral. La invitación es para mañana, para que nuevamente estén con nosotros a las 2 de la tarde viajando por las noticias del mundo. No se pierdan hoy, a las 4:30 de la tarde, La Grada del Sur, el estreno del programa deportivo de la Radio del Sur con Jordano Arciniegas, nuestro compañero del área deportiva de prensa. Así que muy pendientes ustedes allí, súbanse a esa grada, vean ese juego, escuchen todo lo que tiene Jordano Arciniegas desde el punto de vista deportivo para ustedes. 4:30 de la tarde, de lunes a jueves, a partir de este lunes 20 de junio, La Grada del Sur, por la Radio del Sur. Esto es Natalia Lafourcade, hasta la raíz, y nosotros, hasta mañana. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.